Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y hoy empezamos un poco apresuradamente porque, como de costumbre, hacemos todo a toda velocidad. Y si no nos escuchas en el 101.8 de la FM es porque a lo mejor nos estás escuchando en radiotopo.org, ya sea en streaming o bien en nuestros podcasts que ahí ponemos. Y un saludo también a todas las radios que nos remiten. También tenemos redes sociales que Radio Topo tiene en Facebook, en Twitter y en Instagram, @radiotopo. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Este último jueves de febrero. Y también recordaros que tenemos un correo donde nos podéis mandar cualquier convocatoria, denuncia, lo que queráis. Microabierto, radiotopo@gmail.com. Y tenemos serias dudas de si hay alguien al otro lado del aparato mientras estamos haciendo en directo. Y para que nos resolváis esa duda, pues podíais llamarnos por teléfono, darnos esa alegría. ¡Qué buena idea! O ese disgusto, si resulta que nos interrumpís. Hace mucho que no nos insultan, así que... Sí, antes, echamos mucho de menos esos fachillas que nos acompañaban todas las tardes. Pues eso, así que tenéis el 976... 29... 13... 98. ¿Ves? Qué majos somos. Coordinación. Esto es como decir en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Y sin más preámbulos, vamos a empezar hoy con una sección de convocatorias, porque la verdad es que tenemos un fin de semana como para alucinar de la cantidad de cosas que hay. Espero que no se nos olvide ninguna. Y empezamos con la concentración. Este 27 de febrero va a haber en varios puntos del Estado, pero bueno, pues en concreto aquí en Zaragoza va a ser en la Plaza del Pilar. A las 12 de la mañana la Mesa Aragonesa de la Salud convoca sanidad pública universal y de calidad, no al macrohospital Quirón, las listas de espera, solución en la sanidad pública, incompatibilidad laboral entre sanidad pública y privada. Pues eso, el 27 de febrero a mediodía, a las 12 de la mañana, en la Plaza del Pilar, que creo que todo el mundo sabe dónde está. Y os comentamos también más concentraciones que tendrán lugar en el resto de Aragón. En Binéfar será en la Plaza de España a la misma hora, en Sabiñánigo en la Plaza Santa Ana, en la Plaza Mayor de Monzón y en la de la Insa también. Además en Huesca se ha convocado otra movilización a las 5 de la tarde en la Plaza Navarra. En Andorra prepararán una mesa informativa de 12 a 2 de la tarde en la calle Ramón y Cajal. Y bueno, pues la mesa por la sanidad que nos comenta, bueno, entre otras cosas, que exigen esa sanidad porque es el único formato, una sanidad pública, que es el único formato que va a dar cobertura a todas las personas y es lo más salubre para la sociedad, haya o no una pandemia. Recuerdan asimismo que no se necesitan más hospitales privados para proteger la salud de la sociedad. De hecho, en Zaragoza ya existen más hospitales de este tipo. Tenemos la Clínica Quirón, la Clínica del Pilar, la Clínica Montpellier, Víamez Montecanal, Clínica Miraflores, la MAZ y el futuro Quirón de Gómez Laguna. Y eso, son más hospitales privados que públicos. Que públicos son, tan solo tenemos el Miguel Servet, el Clínico y el Hospital Río Villanova y el Hospital Provincial, sumados a los conciertos del Hospital San Juan de Dios y el Hospital General de la Defensa, el Hospital Militar, que también cuesta bastante dinero a la ciudadanía. Y otra convocatoria, de nuevo, por la libertad de Pablo Hasél y por la libertad de expresión. En el estanque de la Universidad de Zaragoza, ahí en el campus San Francisco, a las 7:30 de la tarde, este sábado 27 de febrero. Y el mismo sábado, en Plaza de España, pero a las 6 de la tarde, tenemos una concentración por un Sahara libre. Y es que se cumple el 45 aniversario de la República Árabe Saharaui Democrática. Y eso, pues que allí nos esperan, a las 6 de la tarde en Plaza España. Bueno, y también cada vez estamos más cerca del 8 de marzo y ya se va notando un poco de ambiente, menos que otros años, pero bueno, ya hay huelga de estudiantes convocada y también una huelga laboral. Además, las asambleas de barrios se están juntando ya, así que si tú quieres unirte, pregunta por la tuya. Hoy preguntaban en la televisión a modo de la gente que pasaba por la calle que si creían que debería celebrarse el 8M y yo me pregunto que desde cuándo ha sido un día de celebración, ¿no? Todavía quedan muchos motivos por los que luchar y este año más que nunca. De hecho, en Aragón ha habido movilizaciones estos últimos días contra la sentencia que absuelve a un hombre de violación en la INSA. Esto pasó el pasado viernes, ya que la Audiencia de Huesca publicaba la sentencia por la que se absolvía a un hombre de un delito de violación, al asegurar que existían serias dudas, pese a que la declaración de la joven es consistente y existen pruebas periciales. Varias asociaciones, colectivos y formaciones políticas han rechazado la sentencia y han apoyado a la víctima, que encima por el diferente acoso del entorno del agresor ha tenido que abandonar la localidad. Así que allá donde esté, mucho ánimo y mucho apoyo. Seguimos con el tema y una noticia que nos cuenta que los técnicos de Hacienda advierten de que harán falta 121 años para poner fin a la brecha salarial. Los técnicos del Ministerio de Hacienda han advertido de que van a hacer falta 121 años para poner fin a la brecha salarial en España después de que esta haya aumentado en 33 euros durante el último año. En la actualidad las mujeres cobran 4.948 euros menos que los hombres, según se recoge en la quinta edición del informe Brecha Salarial y Techo de Cristal. Los técnicos admiten que las mujeres tendrían que cobrar un 27,6% más para igualar el sueldo de los hombres, tal y como demuestran los últimos datos. Las diferencias salariales son especialmente significativas en la Comunidad de Madrid, apuntan los técnicos, donde las mujeres cobran 7.754 euros menos. Por el contrario, la autonomía más igualitaria en este sentido sería Extremadura, pese a que las diferencias retributivas escalan a poco más de 2.770 euros. En un análisis por tramos de renta, Gesta explica que es en los más altos donde se concentran los agravios de la brecha salarial. De hecho, mientras que las mujeres cobran 62 euros más que los hombres en la horquilla que oscila entre los 18.900 y los 25.200 euros de salario anual, reciben casi 37.500 euros menos cuando las retribuciones escalan por encima de los 126.000 euros al año. A su juicio, esto se debe a la precariedad y el denominado techo de cristal, puesto que casi 4 millones de mujeres no llegarían al salario mínimo interprofesional, es decir, el 44% del total de las ocupadas. Además, concluyen que la ocupación de la mujer disminuye conforme aumenta el nivel de retribuciones de los puestos de trabajo, de forma que la presencia de la mujer cae por debajo del 40% en puestos retribuidos a partir de los 44.100 euros, hasta ocupar menos de una cuarta parte de los puestos de más de 94.500 euros o ser menos de dos mujeres de cada 10 puestos directivos que cobran más de 126.000 euros anuales. Las diferencias de sueldo se agravan sobre todo en las edades en las que se concentra la maternidad y el cuidado de los ancianos. En cualquier caso, la desigualdad más abultada se localiza a partir de los 65 años, superándose los 11.080 euros. De los medios de comunicación de siempre. Pues crea los tuyos propios. Si quieres hacer radio, ven a conocernos. Contáctanos en Facebook, Twitter o en radiotopo.org. Pues si quieres hacer radio, podrías hacerla hasta hace poco en Radio Vallecas, pero y aquí en Radio Topo, pues ya sabes, puedes contactar. Pero tenemos una mala noticia, es que han ordenado el desalojo de Radio Vallecas tras 35 años de emisión. Es una radio muy vinculada al movimiento vecinal y tras el juicio celebrado por una denuncia de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, se ordena el desalojo de la histórica radio comunitaria. Nos echan, no nos callan. Con este lema resumen desde Radio Vallecas la tesitura actual a la que se enfrenta esta asociación sin ánimo de lucro que existe desde hace 35 años. Este sábado 20 de febrero se reunieron las personas socias de la radio, han hecho inventario del material, que se ha ido acumulando en el local y bueno, todo esto... pues se llegó en diciembre del 19 una carta anunciando un juicio para el 27 de enero, eso se ha ido retrasando, se les denuncia por un impago de alquiler nada menos que de 225.000 euros y de momento pues bueno, están en proceso de mudarse al espacio de una de las asociaciones vecinales del barrio. Dicen que van a seguir muy conectados con el movimiento vecinal de especialmente de Vallecas, de ese barrio, bueno, ese barrio que es tan grande como la provincia de Huesca, pero bueno, pues en población, que es Vallecas, muy populoso, y también con todos los movimientos asociativos de allí. Decir que bueno, pues hay asociaciones de mujeres, de personas en exclusión, las asociaciones vecinales, etcétera, emitiendo allí, y bueno, pues que esperamos que en futuras semanas tengamos las declaraciones en exclusiva de la gente de Radio Vallecas. Un estampido vallecano ha sido eso. Y seguimos con más noticias relacionadas con Madrid y con el cierre de radios. 11 artistas se borran de una exposición del Ayuntamiento de Madrid sobre la revista M21 por obviar sus orígenes. 11 de los 70 ilustradores cuyas obras formaban parte de la muestra Centro-Centro MDM de Paseo por Madrid se han rebelado contra la exposición. La exhibición es un recorrido por la capital a través de los dibujos de la revista municipal, nacida en 2017 como hermana gemela de la radio local, que el gobierno de Almeida cerró abruptamente cuando llegó al Palacio de Cibeles. Los creadores consideran que la selección de obras omite el espíritu crítico de la primera etapa y trata de borrar su vinculación con la radio. Por eso han solicitado que sus ilustraciones se retiren. Las críticas de los artistas han empujado también a la comisaría de la exposición y coordinadora de actividades del centro a rectificar para incluir a posteriori los nombres de los fundadores de la revista en el texto explicativo para los visitantes. Para el exdirector de la publicación y de la radio y el excoordinador de la ilustración, La muestra da una imagen errónea de una revista que tenía un claro contenido social. Han elegido las ilustraciones más inofensivas y bonitas, los dibujos más cookies. Critican el giro editorial que dieron a la publicación los nuevos responsables. Alteran su filosofía. Aquí se hablaba de desahucios, de gentrificación, de Airbnb, pero están en su derecho de montar Roberto Alcázar y Pedrín, si quieren. Ironiza. La idea con la que creamos la revista de cómics era hacer algo abierto a lo que pasa en Madrid, con la libertad de contar la ciudad desde abajo, no desde arriba. Consideran que la exposición forma parte del relato para borrar todo lo que tiene que ver con la radio M21. La corporación de PP y Ciudadanos decidió mantener viva la revista, rebautizándola con el nombre de M21 Mag y relevando a sus directores. Sin embargo, de la radio M21 no queda ni rastro. De internet se han borrado todos los archivos y la web es ahora una página sobre cómo decorar la oficina con papeles pintados de diseño. Es increíblemente alucinante que hayamos perdido todo el archivo radiofónico. Afortunadamente hay gente que ha guardado los de sus programas, pero a nivel de consulta pública ha quedado eliminado todo. Los estudios principales del Palacio de Cibeles ahora se han convertido en un almacén, aunque los extrabajadores no saben qué ha hecho el ayuntamiento con los equipos. Un autobús cedido por la EMT, que se usaba para hacer radio con niños, está vandalizado y abandonado en las cocheras, según el exdirector de la emisora. Nuestra radio emite de 6 de la mañana a 1 de la madrugada. Nos encantaría estar 24 horas, pero nos han subido la luz igual que a ti. Plata o plomo. Si quieres que esto cambie, une tu voz y colabora con nosotros. Entra en radiotopo.org. Comentar que antes estabais escuchando a The Sioux, un grupo francés de punk rock, y que lo que suena ahora son Soulfly. Bueno, y mientras paro de mover mis melenas al ritmo del new metal, nos vamos hasta Linares, donde la semana pasada tuvimos una amplia sección comentando la agresión policial por parte de dos policías a un vecino y su hija de la localidad, su hija menor de edad, dos agentes que ahora mismo están en la cárcel, pero como a veces la justicia es el mundo al revés, el juez ha imputado a la víctima de los dos policías en Linares por atentado contra la autoridad, así como al cuñado de esta persona. Carlos, el hombre que el pasado 12 de febrero era agredido con botellazos, puñetazos y bueno, toda suerte de golpes en la terraza de un bar, declaró en calidad de perjudicado, pero también de investigado. Y asimismo, decir que también es imputado el cuñado de esta persona y se enfrentarán a un posible juicio por atentado contra la autoridad. Policías denuncian que algunos de sus compañeros se mofan de la mujer que perdió un ojo en las protestas de Barcelona. Por diferentes grupos de mensajería de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado circulan imágenes y memes que se mofan de las personas heridas durante las protestas que han tenido lugar en diferentes puntos de España tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. Así lo han denunciado a lamarea.com varios agentes de policía, que están viendo cómo algunos de sus compañeros comparten imágenes en las que se banaliza y se apoya la violencia indiscriminada. Asimismo, se ensañan con la chica que perdió un ojo, presumiblemente por un disparo de foam de los Mossos de Escuadra. Otras de las imágenes que comparten en varios chats representan la figura de un agente de los antidisturbios, porra en mano, acompañada de frases que remiten a los evangelios cristianos, como «Pedid y se os dará», «A todo el que te pida, dale», o «Recoged los pedazos que sobraron». Estos montajes no solo están siendo enviados a los grupos, sino que algunos de los policías que los integran los usan como avatares o los suben a sus estados en aplicaciones como WhatsApp. De ese modo, quien tiene su número de teléfono puede ver claramente su posicionamiento. El periodista Rubén Sánchez, secretario general de la Organización de Consumidores Facua, también desvelaba en Twitter ayer, el pasado jueves, cómo un policía municipal de Madrid compartía en su perfil de Facebook una imagen similar, invitando a dar palos. En palabras del propio Sánchez, quien aseguraba que el individuo tenía subida a su cuenta imágenes del águila franquista. Bueno, esto tampoco es muy extraño, pero bueno. También comentan la diputada, por ejemplo, la diputada ultraderechista Macarena Olana, también compartió el pasado jueves un parche en el que se alentaba las cargas contra manifestantes. Buen servicio, escribía la diputada de Vox. No son estas, sin embargo, las únicas imágenes que corren por los grupos policiales. Otros compañeros están enviando memes en los que se ríen de la joven que perdió el ojo en una de las protestas, jornadas de protesta en Barcelona. Uno de ellos muestra una imagen de la mujer herida acompañada de frases insultantes y bromas respecto a su herida. En otra puede verse un bote de gominolas que imitan globos oculares y en cuya etiqueta se lee «Ojos de antifascistas». No es la primera vez que agentes de las fuerzas de seguridad denuncian discursos de odio y banalización de la violencia en sus foros privados. En junio del año pasado, lamarea.com publicó en exclusiva el vídeo de un exmilitar que simulaba ejecutar a miembros del gobierno y que estaba siendo compartido por distintos grupos de WhatsApp de un cuerpo policial. También en mayo de 2020, el vídeo de dos miembros de la Policía Municipal de Benidorm, en Alicante, humillando a una mujer trans, fue denunciado por un agente que lo había recibido en otro grupo de policías, acompañado de discursos transfobos y machistas. A preguntas de este medio sobre estos hechos, el Ministerio de Interior ha contestado: «No vamos a hacer comentarios al respecto». El Ministerio de Defensa ha desoído un informe jurídico que denuncia la presencia de militares neonazis en activo en el ejército. Seguimos con las FCSE, ya que hace dos meses el grupo Ciudadanos de Uniforme, militares anónimos organizados en redes sociales, elaboró dos informes para denunciar la presencia de militares de ideología neonazi y dar argumentos jurídicos para que aborden este problema. Según han confirmado el periódico El Salto, el envío de ambos informes se realizó a finales de 2020, sin que hasta el momento hayan recibido respuesta. Este informe quiere mostrar la presencia de militares en activo con una clara y proactiva ideología nazi, que están infiltrados en las Fuerzas Armadas. En las casi 30 páginas de denuncia se muestra documentación que vincula a un capitán del Ejército del Aire, a un sargento primero de la Armada, a un cabo primero del Ejército de Tierra y a un cabo primero de la Armada de la Infantería de Marina con organizaciones neonazis como Lo Nuestro, una organización fascista con estructura en Cartagena y delegaciones en Murcia, Elche, Alicante y Alcoy, que se define como una asociación identitaria que pretende auxiliar a los españoles. Otras organizaciones con las que se vinculan son Hogar Social, el Frente Atlético, España 2000 y otras. Sick a strike, strike. como síntesis sobre el análisis jurídico de la pertenencia de militares a organizaciones nazis que incite al odio o a la violencia, el informe subraya que nuestro ordenamiento jurídico recoge como tipo penal la pertenencia a organizaciones que fomenten, promuevan o inciten, ya sea de manera directa o indirecta, el odio, la hostilidad, la discriminación y la violencia contra las personas por cualquier motivo o razón, y apunta que este riesgo antidemocrático se intensifica considerablemente cuando quienes participan en dichas organizaciones forman parte de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y el informe también señala las recomendaciones de Europa y de la Comisión Europea contra el racismo y la intolerancia, que le lanzan a los Estados miembros diferentes recomendaciones para trabajar esta materia de lucha contra el odio. ¿Cómo se llamaba la organización? ¿Militares Anónimos? Ciudadanos... Espera, que estamos tirando de móvil. Eso es lo que no tiene, sí, sí. Tirar de papel impreso. Ciudadanos de uniforme. Ciudadanos que es peor uniforme. Todavía. No, este es que estaba pensando. Ciudadanos de... policías de balcón, ciudadanos de uniforme. Muy de 2020. Otro momento vallecano. Y bueno, ahora vamos con una noticia que, bueno, nos puede revolver bastante las tripas, pero es lo que hay. Que nada, esta semana han aparecido unas grabaciones a altos mandos de la Guardia Civil en la que se demuestran que Zabalza murió tras ser torturado en Inchaurrondo. Y os ponemos un poquito en antecedentes de esto. El 26 de noviembre de 1985, la Guardia Civil detuvo a Mikel Zabalza. Le trasladaron a Inchaurrondo y desapareció. El 15 de diciembre se encontró su cuerpo en el río Bidasoa. Pues ahora Público, el diario Público, ha encontrado un audio en el que nunca se había escuchado públicamente, con una conversación entre el ex coronel del CESID, Luis Alberto Perote, y el capitán de la Guardia Civil, Pedro Gómez Nieto, en la que se admite que Zabalza murió al ser torturado. Este documento surgió en la investigación que se llevó a cabo por Miguel Ángel Llamas y Amaya Merino para preparar la película documental Nondago Mikel, que previsiblemente va a llegar a los cines este mismo viernes. Bueno, la cosa es que hemos tirado de hemeroteca, por así decirlo. Hemos encontrado distintos testimonios de la época. En un principio pues sale una de las personas que fue detenida junto con Mikel. Seguidamente escucharemos al archiconocido y famoso en su tiempo ministro de Interior, Barrio Nuevo, diciendo que aquí no se tortura. Y después pues unas noticias de unos extractos de informativos hablando sobre la autopsia, los resultados de la autopsia. Y ya seguidamente sonará un poquito de música y sonará la conversación esta que os hemos comentado. Te tapan las ventanas para que no veas si es de día o de noche. Entonces oí unos gritos tremendos, o sea, desgarradores, gritos de hombre, pero fuertes, ¿no? Unos gritos que a mí me producían pánico, pero yo me tranquilicé pensando que los provocaba la Guardia Civil para asustarme. Claro, porque yo pensaba que estaba detenido solo. Ahora, sabiendo que luego han estado Idoia, Manuel y Mikel, seguro que esos gritos procedían de Mikel, porque Manuel ya ha dicho que no son suyos y no eran gritos de mujer. Según mi información, el dictamen de los forenses es bastante concluyente en cuanto a la causa de la muerte, a la fecha y a que no existe ningún signo de violencia ni maltrato en el cuerpo. ¿Cómo se explica que no lo encontraron en el primer rastreo o en la primera? Pues ya digo que no sé, ya he contestado a esa pregunta en otras ocasiones, me parece que es una pregunta que hay que realizar a quien sea experto en submarinismo. ¿Cómo se explica que no existiera ningún registro en el cuartel del Chorro? No es un cuartel con muchos problemas, sino con mucha gente. Yo no sé si usted conoce el cuartel de Insaurrondo, es más bien una urbanización que un cuartel con muchos bloques y con mucha gente viviendo dentro, muchos centenares de personas, donde se realiza la identificación de quién entra y quién sale, pero no se lleva un registro de quién entra y quién sale y cuándo entra y cuándo sale, porque sería una burocracia espantosa. Los resultados de la autopsia oficial realizada en el cadáver de Mikel Zabalza, que fueron conocidos ayer por la tarde, confirman que murió ahogado hace unos 20 días y que su cuerpo no presenta señales de violencia. Sin embargo, todavía falta por hacerse público algunos datos complementarios de esta autopsia oficial. La autopsia realizada por los médicos forenses Burgués y del Prado el pasado domingo, día en que fue hallado el cuerpo en el río Bidasoa, confirman las primeras informaciones que salieron a la luz pública sobre la posibilidad de que Zabalza muriera ahogado. Según los forenses del Instituto Anatómico Forense de Pamplona, la autopsia oficial realizada ha llegado a las siguientes conclusiones. 1. La causa de la muerte de Mikel Zabalza ha sido asfixia por sumersión. 2. La muerte data de unos 15 a 20 días. Y 3. El cadáver ha permanecido sumergido en el agua durante este tiempo. El informe añade que en el examen del aspecto externo e interno del cadáver de Mikel Zabalza no se han apreciado lesiones traumáticas ni signos de violencia en ninguna parte del cuerpo, ni en la piel ni en la superficie craneal. El informe añade que se han retirado restos vegetales y gástricos del estómago para su posible posterior estudio. Los resultados de la autopsia oficial no son pues aún definitivos. Además, faltan todavía por conocerse los análisis de parte de los pulmones, de la sangre y otras zonas del cadáver que fueron remitidos a un instituto especializado de Barcelona. El juez instructor del caso Zabalza en Pamplona, Fermín Zubiri, así lo ha confirmado. Las tres conclusiones y valoración, bueno, pienso que es un poco pronto, habrá que esperar también el resultado de este informe pericial complementario, y por ahora también hay que esperar los resultados de los análisis que se han dispuesto a realizar. En el Instituto Anatómico Forense de Pamplona fueron realizadas ayer por la tarde las pruebas complementarias autorizadas por el juez que instruye el caso Zabalza. En estas pruebas complementarias participaron una doctora danesa vinculada a Amnistía Internacional por parte de la familia y otro forense nombrado por el abogado de los guardias civiles implicados en el caso. En la prueba pericial solicitada por la familia Zabalza intervinieron cuatro nuevos forenses. Por parte de la familia, la miembro de Amnistía Internacional y profesora ayudante del comité. Ha habido un pequeño corte al apretar en donde no debía. Nombrado por el abogado de los guardias civiles implicados en el caso. En la prueba pericial solicitada por la familia Zabalza intervinieron cuatro nuevos forenses. Por parte de la familia, la miembro de Amnistía Internacional y profesora ayudante del Comité Antiterrorista de Dinamarca, Karin Helber Larsen. Por parte de los guardias civiles implicados, el catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Santiago de Compostela, doctor Concheiro. Y por parte de la Audiencia Provincial de Donostia, los médicos Juan Roncal y Francisco Echeverría. Además estuvieron presentes los dos médicos forenses del juzgado de instrucción de Pamplona que practicaron la primera autopsia. Los informes de los dos peritos forenses, Helber Larsen y Concheiro, han sido ya presentados al juez titular. La doctora danesa ha remitido su informe en danés. Ahora la oficina del Ministerio de Asuntos Exteriores tiene que proceder a su traducción. Pero como adelanto, el abogado de la familia, Íñigo Iruín, resume las primeras impresiones de la doctora tras finalizar el análisis que duró 2 horas y media. Ella dice, en primer lugar, que es cierto que ese cadáver ha estado en el agua. Ella lo sitúa en cuanto al tiempo, como mínimo 7 días. Por otro lado, manifiesta que hay signos menores de violencia en el cuerpo En concreto, ella ha constatado la existencia de un hematoma de unos 5 centímetros en la zona parietal izquierda y asimismo ha manifestado que en esa junto a ese hematoma existía una fisura, sin que ella dicho, sin que diga que eso sea el motivo del fallecimiento. Y lo que ella manifiesta tajantemente es que no se puede afirmar si se ha ahogado o lo han ahogado. Dado el estado del cadáver y dado el estado actual de la técnica, en ningún momento se va a poder constatar una tesis o la otra. Te han cogido por la noche, indefenso. Bueno, creo que era bastante descriptivo el vídeo. Se escuchaba un poquito mal, pero eso, pues hablan abiertamente de la tortura conocida como la bolsa. Y además, fíjate, cuando hablan de errores, el hecho de que los familiares estén muy cerca y puedan escuchar los gritos, o el que no elijas bien la bolsa y no veas que se te está ahogando y que has perdido al detenido. Es increíble, vamos. Y para quien piense que esto son cosas del pasado, le recomendamos que escuche un programa que ha hecho la Linterna de Diógenes en estas últimas semanas sobre la tortura en la España contemporánea, que está muy, muy interesante. Y a modo de cuña, decir que en Radio Topo también se remite la Linterna de Diógenes. Pensaba que ibas a decir que también se tortura. Torturamos a algún oyente con nuestros pitidos. Sí, con los momentos estos de sonido terrorífico. Bueno, y acabamos la sección de represión ya con un caso que nos viene del barrio de Sants, ya que este barrio se ha movilizado contra la prisión preventiva de uno de sus vecinos. Aunque no tiene antecedentes penales ni riesgo de fuga, la magistrada ha dictaminado el ingreso con el argumento de evitar el riesgo de reiteración delictiva en las protestas en Barcelona contra el encarcelamiento de Pablo Hasél. Yeah. Carles fue arrestado en la noche del domingo en la esquina de la calle Balmes, con ronda de la Universitat, durante el sexto día de protestas a la ciudad de Barcelona por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, en las cuales también fueron detenidas 7 personas más. Según el atestado redactado por los agentes de la Brigada de Información de los Mossos de Escuadra, Carles habría sido identificado como uno de los integrantes de la manifestación que estaba colocando obstáculos dirigidos específicamente a poner en riesgo la actuación de los vehículos policiales. Eduardo Cádiz, el abogado de Alerta Solidaria encargado de su defensa, considera que en este caso, cuando se valora la peligrosidad de reiteración delictiva, no se hace desde un punto de vista objetivo, en el sentido de que no hay ningún indicio que haga pensar que, en caso de salir en libertad, cometería delitos. Se valora desde un punto de vista de la situación social de estallido social y con unas sospechas absolutamente infundadas. Además, Carles no tiene antecedentes penales y no se puede alegar riesgo de fuga, porque tiene raíces sobradamente acreditadas gracias a su extenso entorno social y que es propietario de su propio negocio. Además, entidades para la defensa de los derechos humanos, como el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, han tildado el caso de auténtica aberración jurídica y aseguran que no se puede encarcelar a una persona para evitar que otros se manifiesten a posteriori. Este uso de la prisión preventiva para infundir miedo, desincentivar la protesta y bloquear así el ejercicio de derechos y libertades ha sido nombrado el chilling effect por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que cuenta con un largo historial de condenas contra el Estado español por vulneración de derechos civiles y políticos. Así que esperemos que nos siga avanzando el chilling effect este. No queremos más encarcelados. Radio Topo. Una propuesta musical abierta, distinta y sugerente. Desde el Partido Socialista, hoy les hablo. Creemos que es más positivo y más eficaz promover que no imponer. Y a nosotros nos parece que hay elementos, y en eso estamos trabajando, para sacar viviendas al mercado y hacerlo a un precio asequible, a través de incentivos. Obviamente los más ocurrentes en este caso pues son los fiscales, pero también puede haber otras medidas que no imponer, que puede haber una detracción del mercado y que incluso muchas de esas ventas, que viviendas que podrían ser destinadas a alquilar, pues acaben en el mercado de la compraventa. Estamos lógicamente a favor de evitar la especulación, de garantizar la función social de la vivienda, de conseguir un alquiler asequible. La cuestión es a través de qué herramientas, y ahí es donde tenemos. La verdad es que tomarse en serio a Ábalos, teniendo en cuenta las chorradas que estaba diciendo, pues es la música que mejor nos ha sugerido ponerle de fondo. Y vamos a hablar de la célebre ley de la vivienda que nunca llega, y de muchas otras cosas que nos están viniendo ahora a la mente de todo lo que está pasando. Pues a todo esto, en la semana en que sabemos que, pues una noticia que es bastante, bastante llamativa, que 2 de cada 3 inquilinos aquí en el estado con alquileres excesivos está en riesgo de pobreza y exclusión, y no lo dicen unos súper rojos, de hecho lo dice una organización bastante próxima al PSOE, como es Comisiones Obreras, que ha hecho un informe sobre la vivienda en alquiler en España, donde dice que 3 millones de personas destinan más del 30% de su salario al alquiler. Bueno, de hecho, ya estamos hablando de que estos son el 41% de las personas que viven en alquiler, pero es que si hablamos de la gente joven, teniendo en cuenta el nivel de los salarios y el más del 40% de paro juvenil que hay, pues en muchos casos el pagar una vivienda a nivel completo pues supone pagar más del 100% del salario. Como poco, pues para dar que pensar. We'll be right back. Y a todo esto queda, pues solemos hablar mucho del alquiler para jóvenes, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿qué nos tiene que decir la gente más mayor, la tercera edad en este caso? Pues también tiene una opinión y la hemos extractado de una movilización de jubilados de hace 2 semanas. 3,4 millones de viviendas vacías, muchas de ellas en manos de grandes tenedores. Todo ello después de haber entregado más de 60.000 millones de dinero público para el rescate bancario que no han sido devueltos. Los mayores sufren formas específicas de agresión al derecho a la vivienda. Por una parte, cada vez más personas se ven amenazadas a perder su alquiler en las zonas afectadas por la especulación urbanística, con grandes tenedores descuidando el mantenimiento de las viviendas para empujar a la calle a los ancianos y poder reconvertir las viviendas populares del centro de las ciudades en hoteles, apartamentos o viviendas de lujo. Por otra parte, empujados por los recortes de sus pensiones, se obliga a los propietarios a suscribir hipotecas inversas que permitan a los fondos buitres. Pues, ¿qué sucede? Que el parque de vivienda, aparte de las personas, también envejece. Y, bueno, pues en este momento la gente menos favorecida dentro de la tercera edad, pues se está encontrando con mecanismos como las llamadas hipotecas inversas, que es que tú entregas tu piso a cambio de que una entidad, generalmente un fondo buitre, te está dando un dinerito que complementa tu pensión, unas pensiones que, como ya sabéis, pues no andan precisamente por las nubes. Pues bueno, una sentencia que sienta jurisprudencia ha anulado una hipoteca inversa porque solo era beneficiosa para el banco. Y es que las hipotecas inversas parecen la solución perfecta para las personas mayores que necesitan un extra todos los meses porque reciben una cuota mensual hasta que se mueran, pero en concreto aquí en Zaragoza, el juzgado de instancia número 21 ha anulado esta hipoteca porque considera que el cálculo de esta pensión hipotecaria no era beneficio para el anciano porque no lo hubiera contratado por no ser beneficioso para él, sino que solo era para la entidad bancaria. Y además, con este baile de cifras y de saltos de bancos, etcétera, etcétera, firmó originalmente con Caixa Terrassa. Luego Caixa Terrassa se integró en Unim y luego a su vez fue comprado por el BBVA. Con lo cual, su hipoteca inversa ha pasado por un montón de manos y bueno, pues estaba recibiendo una cantidad ridícula de dinero, teniendo en cuenta que había contratado la hipoteca ya con 80 años, o sea que tampoco podrá vivir mucho, ahora tiene 90. Y había contratado esta hipoteca por una cantidad ridícula de dinero por un piso en pleno centro de Zaragoza cuya valoración catastral brincaba los 150.000 euros. Y por esos 150.000 euros estaba recibiendo tan apenas 300 euros al mes. Pa' flipa. Pues eso, que hablamos mucho de alquiler para jóvenes, de la situación, pero que bueno, pues que la estafa inmobiliaria alcanza a todo el mundo y pues nos hemos hecho eco un poco de lo que pasa con la gente más anciana. Downtown of nowhere, the same old dirty streets around. Another burnout to out the rhythm of a gun. Hot-fired hearts and my Chevy Red's rolling down. I'm taking off now, and I don't care at all. I watch you crawl just like some John Ratzin beat. It's all your own game, soldier. ¿Te han subido el precio del seguro de tu coche o moto? Pues píllate una bici, unos patines o comparte transporte si puedes y quítate el coche. Es un consejo de Radio Topo. Y volvemos a hablaros una vez más del Coño Insumiso de Sevilla, que en este programa yo creo que habremos sacado el tema ya como dos o tres veces. Esperemos que esta ya sea la última vez que tenemos que hablar de algo así, pero, pues me, sí. Pero me da a mí que no, no sé por qué. Bueno, la noticia es, la justicia vuelve a absolver al Coño Insumiso de Sevilla, pero libra de las costas a abogados cristianos. Después de... 7 años después, las 3 mujeres a quienes Abogados Cristianos denunció por participar en la procesión del Coño Insumiso del 1 de mayo de 2014 pueden dar por finalizado el proceso con la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que confirma la absolución dictada en octubre de 2019 por el Juzgado de lo Penal número 10 de Sevilla. La justicia desestima así el recurso que contra esta decisión interpuso la organización religiosa y absuelve a las 3 mujeres de los delitos de provocación a la discriminación al odio y a la violencia por motivos referentes a la religión o creencias y contra los sentimientos religiosos. La abogada de estas 3 mujeres expresaba su satisfacción con esta sentencia, pero indicaba también que el no condenar en costas a los denunciantes lanza el mensaje de que sale gratis interponer recursos a sabiendas de que no van a prosperar. Al final, lo que se transmite es que pueden utilizar el derecho penal para hacer publicidad, explica la abogada, quien cree que la interposición del recurso por parte de abogados cristianos simplemente responde a una estrategia mediática más que jurídica. Se espera que esta sentencia, por lo menos, contribuya a facilitar la absolución de la mujer condenada en Málaga por unos hechos similares, sentencia contra la que interpuso recurso. En diciembre de 2020 fue condenada por un delito de ofensa a los sentimientos religiosos, también durante la gran procesión del Santo Chumino Rebelde en Málaga en 2013, por una denuncia presentada por la misma organización, a Abogados Cristianos. Bueno, y para acabar ya el programa por hoy, vamos a acabar con una sección de ecología. Vamos a comentaros la denuncia que hacen grupos ecologistas de malas prácticas en los estudios de seguimiento de siniestralidad de aves y murciélagos en parques eólicos. Desde febrero de 2020, naturalistas de la Asociación Naturalista de Aragón, conocida como ANSAR, y Amigos de la Tierra, vienen analizando los seguimientos que realizan empresas promotoras de parques eólicos relativos a la siniestralidad que causan en aves y murciélagos. Para ello, solicitaron al Gobierno de Aragón los datos que dichas empresas están obligadas a remitir y también los registros de entrada de animales en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Alfranca. Todo ello para contrastar luego estos datos con los avisos recibidos y con los datos de campo obtenidos por las propias averiguaciones. Las ONG apreciaron importantes diferencias en el número de aves y murciélagos en el primer informe cuatrimestral de seguimiento de enero-abril de 2020, que hizo la consultora para los promotores con respecto a las bajas observadas en el campo. Durante el mes y medio que duró el confinamiento, las ONG no pudieron obtener datos de campo, por lo que decidieron esperar a los siguientes meses para comprobar con el informe del segundo cuatrimestre si sus sospechas eran fundadas. Una vez comparada la información recogida, dicen, por las ONGs y por las consultoras, los resultados no pueden ser más preocupantes, ya que la realidad es bien diferente a la que describe el informe aportado por la consultora. Según los datos totales de la consultora Satel, entre enero y agosto de 2020 se encontraron 17 aves y 27 murciélagos, en total 44 animales. El total de bajas encontradas por la ONG son 78 aves y 168 murciélagos, es decir, un total de 246 animales. La diferencia es abismal y si queréis más información, pues Arainfo recogió la noticia la semana pasada y está larga y detalladamente. No os la pudimos contar con todas las noticias que teníamos, pero de esta semana no pasaba. Pues espera, que meto yo a toda velocidad otra noticia. Y ya que nos van a poner muchas plantas fotovoltaicas aquí en Aragón, decir que la Plataforma para la Conservación de las Aves Esteparias y sus Hábitats en Andalucía denunció este martes que los proyectos en tramitación o perspectiva de plantas solares fotovoltaicas en Córdoba, pero que perfectamente puede ser extrapolable a Aragón, pone en peligro a las aves esteparias. Y bueno, se van a presentar alegaciones. Decir que, bueno, pues precisamente aquí vamos a tener un montón de plantas fotovoltaicas en áreas esteparias, como para echarse a temblar. Y ya que estamos en Andalucía, nos vamos a una triste noticia. Y es que han hallado flotando el cadáver de un lince ibérico muerto por disparos de cazadores furtivos en el entorno del Parque Nacional de Doñana. El animal mostraba evidencias de llevar varios días en el agua y tenía las patas delanteras perforadas a la altura del hombro por cartuchos de postas. Recordar que el furtivismo es la segunda causa de muerte de linces ibéricos en Doñana después de los atropellos. Bueno, y hasta aquí ha llegado el acratador. El compañero ni tan siquiera se sienta para despedirse. Venga, vamos a decir adiós, por lo menos. Sí, yo me iba... Ya. Yo tengo que ir a trabajar, tío. Vaya, qué cosas. Bueno, pues eso, pues recordar que hay un montón de convocatorias que hay de la sanidad pública a las 12 de la mañana del sábado, por Pablo Hasse a las 7 y media también el sábado en el estanque de la universidad. También el recuerdo de lo del Sáhara. A las 6 en Plaza de España. Bueno, si corréis mucho podéis llegar a todo. Así que eso. Y algunos aún nos comeremos una super asamblea el domingo por la mañana. Pero bueno, eso será otra cosa. Así que nos despedimos por mi parte con un pletórico Salud y Anarquía. Y hasta la semana que viene. A cuidarse.